salvaje. Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía, un programa no apto para débiles morales que hacemos los viernes en Radio Utopía en el 102.4 en FM. También se emite a través de radioutopía.es, una página web que es la página de nuestra radio. Vamos a ver si se nos está colando por aquí algo. Es una página de nuestra radio, la página de Radio Utopía, como os digo. Tenemos una dirección de correo electrónico, tenemos un blog. Tenemos un teléfono, el teléfono de la radio es 91-654-7575, la dirección de correo del programa es olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog en el que se van incluyendo las novedades que semanalmente van ocurriendo aquí en el programa, ¿no? En el programa Olvida tu Equipaje, el blog olvidatuequipaje.blogspot.com, ¿no? Y creo que no tenemos, bueno, si tenemos también otra cosa, tenemos un archivo sonoro en internet con los programas que se van haciendo. El archivo sonoro que tenemos está en www.olvidatuequipaje.blip.tv. Hoy vamos a hacer un programa sobre Bolivia. Vamos a tener al otro lado de la línea del teléfono a Yolanda Cano, a Yolanda, que ha sido viajera este verano. Ahora hablaremos con ella enseguida, pero antes os voy a contar un poco cuáles van a ser algunos de los próximos programas. Se está preparando un programa, creo que os lo dije hace unos días, pero vuelvo a insistir en ello. Va a haber un programa sobre el Holocausto, ya está programado ese programa, si no recuerdo mal, para el día 14 de noviembre, el mes que viene. El día 21 de noviembre está previsto la presencia de Khalid, un músico y poeta, además de artista gráfico iraquí. Bueno, y algunos programas más que se están gestando. Nosotros ahora vamos a quedarnos con un poco de música boliviana, que vamos a escuchar mientras que vamos conectando con nuestra invitada de hoy, Yolanda, que está en Barcelona. Ahora vamos a llamarla. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música. Un poco de música boliviana. Es una música, pues, un poco de carácter así tipo patriótico, pero desde luego nos va a traer por lo menos un poco al ambiente boliviano. Gracias a todos por estar en la escucha de este programa de hoy, y vamos a quedarnos con un poco de música mientras que contactamos con Yolanda. Cueca, quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira, la, aira, la, aira, la. Señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano y al inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Que están estudiando al campesino con psicólogos entendidos, ¿por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos a la segunda! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Bueno, pues este era el tema al que me refería. Ya habéis visto, es muy patriótico, ¿no? Pues un tema Bueno, se llama Viva Bolivia, de hecho. Lo encontráis en YouTube, si queréis. Creo que se había colado también una música por ahí secundaria, pero vamos, enseguida me di cuenta sagazmente, ¿no? Bueno, vamos a ver si contactamos con Yolanda. Yolanda. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyes bien? Sí, sí, bien, bien. Pues nosotros a ti también te oímos perfecta. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Estás en Barcelona? Sí, sí. Yolanda, bueno, hay que decir para la audiencia que Yolanda es barcelonesa, ¿no? Sí. Por lo menos de adopción, aunque de familia... Sí, tiene... nací en Toledo. Sí. Pero, bueno, a los 4 años me vine a Barcelona y bueno, ya casi... Casi catalana. Casi. Bueno, y esto de la identidad a veces... Sí, la identidad es un tema muy delicado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal tiempo tenéis? Pues está un poquito negro, a punto de llover, pero de momento se está aguantando. Se está aguantando. Bueno, pues aquí ya está unos días lloviendo un poquito así, sí. Pero hoy hace un día buenísimo, de sol. Qué bien. Pero que ya está llegando los fríos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tú, Yolanda, has estado este verano de viaje. Sí. Has estado en Bolivia. He estado en Bolivia, sí. Bueno, pues yo te voy a decir algo, y es que estos días, así revisando un poquito... webs de, pues, de viajeros y de lugares, ¿no? Sí. Y veía que qué gran viaje has hecho, ¿eh? La verdad que sí. Cuéntanos un poco la experiencia así viajera, así cómo se gestó, cómo surgió la idea y cómo se organizó. Sí, bueno, mira, yo te explico un poco la impresión que he tenido de Bolivia y con el programa me gustaría un poco animar a la gente si hacer un viaje a Bolivia en un futuro y sobre todo describir un poco las sensaciones desde el punto de vista de una turista, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista. ¿Te consideras más turista que viajera? ¿O más viajera que turista? Pues, me cuesta a veces definir, diferenciar los términos, ¿no? Porque a veces sí que te da la sensación de que estás allí y eres una turista más, uh-huh. Y a veces te da la sensación de que no participas mucho en el rollo turístico, no. Porque intentas hacer cosas a nivel local o guías locales. Uh-huh. Salirte un poco de los circuitos, ¿no? Sí, intentamos que sí. Lo que pasa es que Bolivia es un país que no está muy preparado para el turismo. Uh-huh. Y entonces es difícil salirse de esas rutas. Uh-huh. Porque muchos pueblecitos no tienen alojamiento y es difícil. Si te parece, te explico un poco el inicio. Sí, sí, yo, perdona, yo si te corto, tú, vamos, tú pasas de mí y ya está. Bueno, pues Bolivia es un país que mucha gente no va de turismo. Uh-huh. Yo tenía la idea hace muchísimos años que quería ir. Es un país que siempre me ha atraído por la población y, bueno, por todo lo que yo había visto en reportajes y fotografías del paisaje. Uh-huh. Entonces yo he hecho muchos intentos de ir con, uh-huh. a lo largo de muchos años, pero nunca ha cuajado. Y entonces ya este año digo, tengo que ir porque se alarga en el tiempo y vi un anuncio de dos mujeres que uh-huh. pedían gente para ir a Bolivia, bueno, de acompañantes. Uh-huh. Y me fui con ellas y yo no tenía... La idea que yo tenía de Bolivia era solamente el paisaje y la gente. Uh-huh. No tenía más idea de nada. Entonces, ¿de aspectos prácticos te refieres o así, no? Sí, uh-huh. sí, a nivel incluso político, por las noticias que salían últimamente, el nombre de Evo Morales me sonaba, pero que no. Luego a raíz de ver noticias pues ya te enteras más de la situación política, pero yo ni rutas turísticas ni nada. Y entonces contacté con estas mujeres, me añadí a ellas, uh-huh. y ellas ya tenían la ruta un poco hecha uh-huh. porque ya habían ido. Y entonces sí que investigué un poco con una guía, pero decidí no mirar mucho, uh-huh. ir allí y lo que me esperase. Dejarte, ¿no? llevar y un poco, dejarme ¿no? llevar. O sea, que has sido doblemente aventurera, ¿no? Porque además de ir a Bolivia, que ahora nos cuentas, sí. Te has animado a irte con dos personas que no conocías de nada. Sí. Que además entre ellas tenían un vínculo fuerte, ¿no? Afectivo, familiar. Sí, eran hermanas, ¿no? Sí. Y que tenían un viaje preparado con cuántas sorpresas preparadas para ti, ¿no? Me parece. Sí, sí, la verdad que para mí fue muy agradable porque tenían ya hecho como el camino, ¿no? Como la ruta y, uh-huh. y yo solamente me acoplé, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella tenía muy claro las rutas, pero también muy abiertas a cualquier cosa que yo pudiese decir, pero bueno, a mí, o sea, me realmente fue... un tándem a tres que ¿ah, sí? muy agradable. Funcionó bien, ¿no? Sí, sí. Oigo motos por allí. Sí. Ah, vale, vale. Es que no sabía si era algo nuestro o vuestro. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, entonces, sí, entonces con ellas bien, entonces. Sí, sí, la compañía muy bien, muy además bien. Además que nos estarán escuchando a lo mejor. Pues no lo sé, porque como es todo a través de internet que yo me he comunicado con ellas, claro. No sé si han leído a tiempo vale. El email y no sé. Bueno, desde aquí si nos escuchan, un saludo, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, pues sí, entonces cuéntanos, tú llegaste allí, ¿no? Bueno, sí, yo llegué allí a Santa Cruz y la impresión que tuve nada más llegar, llegué de noche y siempre cuando llegas de noche a un país, uh-huh. Te cuestionas muchas cosas, sí. Porque además de no conocer nada, estás como perdida y además ya en el avión estaba la mayoría eran bolivianos, uh-huh. Y sobre todo nos decían que muchísimo cuidado, sí. Con sobre todo con los taxis, te meten mucho miedo con, uh-huh. Los taxis, la inseguridad, que no llevemos el dinero encima, entonces ya antes de aterrizar ya vas un poco con miedo, ¿no? Ya, claro. Entonces llegas allí y bueno, pues como una ciudad turista, ¿no? De por la noche, uh-huh. con bastante miedo, pero como estás muy cansada, te metes en la cama y al día siguiente pues ya todo cambia. ¿Ya llevabais el alojamiento para esa noche? Sí, ya lo habíamos, uh-huh. reservado para esa noche para dormir y bueno, también tuvimos la suerte de que fuimos con una cooperante. Uh-huh. Y entonces fue ella también la que nos trasladó con sus compañeros, porque también hay que decir que hay muchísimos cooperantes, sobre todo religiosos, uh-huh. en Bolivia, hay mucho, aparte de que luego hay muchas ONGs también españolas y europeas, uh-huh. hay un número elevado de cooperantes religiosos, uh-huh. y bueno, ella nos dejó allí en el hotel sus compañeros junto con sus compañeros y bueno, el primer día estuvo bien porque fue dormir y ya a raíz de ahí vimos Santa Cruz y fuimos luego a, bueno, si quieres luego hablamos o ahora de la ruta que hice un poco y pues sí, pero primero yo te quería preguntar, sí. ¿Qué sentiste ese primer día, ¿no? Que amaneces en un lugar que no habías visto porque era de noche. Sí. Esas sensaciones que yo también la he vivido, que cuando, sí. estuve en Cuba también llegué de noche sí. y me metí donde pude, ¿no? La primera noche pues no te llevaba nada y bueno, la mañana siguiente pues fue unas sensaciones nuevas, ¿no? Aunque pasé un poco por la noche, pero sí. Sí, pues a ver, a mí me impresionó Santa Cruz porque, bueno, y todo Bolivia en general. O sea, tú salías a la calle y bueno, Santa Cruz es un hervidero de gente, pero da la sensación de, o sea, no se ve demasiada gente en la calle, uh-huh. o sea, es Bolivia es da una sensación como que está todo despoblado, ¿sí? porque es muy grande y hay muy poca población, uh-huh. y entonces sales allí a Santa Cruz, tú te imaginas una ciudad llenísima de gente, uh-huh. pero te das cuenta de que es todo muy comedido, ¿no? De que sí, muy tranquilos, ¿no? Sí, muy tranquilo, excepto por la noche, que ya es un trasiego de que la gente va a los pueblecitos y lleno de coches, muy caótica, ¿no? Sí. Por la noche, a raíz de que la gente ya va a dormir. Pero por la mañana hay movimiento, pero es una sensación de que toda la gente está como dentro, uh-huh. de los trabajos, de las casas. Uh-huh. Entonces, las sensaciones de lentitud, uh-huh. De la ciudad, ¿no? Así como, no sé, en Barcelona o Madrid o cualquier otra ciudad grande de España, es un trasiego, cuando vas al centro vuelves un poco como loco. Quizá allí, al estar de vacaciones también, te da la sensación de que es otro ritmo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, y sobre todo también los olores, ¿no? Uh-huh. De dejarte llevar por los olores, que uh-huh. son totalmente nuevos. Sí, sí, son, bueno, los olores en los países un poco alejados de sí. nosotros son, bueno, una de las sensaciones, ¿no? Sí, sí. Y bueno, luego cualquier, nada más llegar allí, los bolivianos son gente muy, muy hospitalaria, muy... te ofrecen enseguida si ven que estás mirando un mapa para acompañarte, ¿ah, sí? para uh-huh. En el hotel también te ofrecen todos los recursos que tienen y uh-huh. entonces te da la sensación de que eres bienvenida, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Pues mira, si quieres, podemos dar algún dato, que lo tengo yo aquí delante, si quieres añadir, porque no, tampoco tengo demasiados, sobre Bolivia, que es un país sudamericano, ¿no? Y que está muy rodeado, porque es uno de los, me parece, de los dos únicos países de Hispanoamérica que no tienen contacto con el mar directamente, porque limita con Paraguay, que si no me equivoco es el otro país, ¿no? Con Argentina, con Chile, con Perú. O sea, que está completamente rodeado y bueno. Por el último, por Brasil, y la verdad es que esto lo tienen muy presente los bolivianos, porque incluso hay un museo en Santa Cruz que nada más entrar hay un mapa de Bolivia con todo lo que le han ido quitando o perdiendo él en todas las guerras, ¿no? Y si quizás uno de los países también menos favorecidos económicamente, ¿no?, de Hispanoamérica, que ya es mucho decir, ¿no? Tengo aquí también algún dato más, como por ejemplo que la ciudad más poblada es La Paz, que las lenguas oficiales son el español, pero también el quechua, el aymara y el guaraní, y además hay otras 32 lenguas, con lo cual es un país que tiene 36 lenguas que se hablan, que es una república presidencialista presidida ahora por Evo Morales, que luego si quieres hablaremos un poco de todo esto de Evo Morales, ¿no? Que es independiente de España desde 1825, que tiene una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados, un poquito más, que es más o menos el doble que España, ¿no?, si no me equivoco. 10 millones de habitantes, y en cuanto a su riqueza, o en cuanto a su no tanta riqueza, estaría en el puesto, según el PIB, en el puesto 123 del mundo, y en renta per cápita algo parecido también. La moneda se llama boliviano, ¿no? Y bueno, pues por ahí así algunas cosas. Hay algo que me ha llamado mucho la atención, si quieres luego a lo mejor nos contarás algo de esto, son las cotas topográficas, ¿no?, de este país, que tiene, si no he contado mal, 13 picos que están por encima de los 6.000 metros de altitud, ¿no?, que es una burrada. O sea, con decir que en España, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, el más alto está a 2.400. No, la verdad es que es increíble porque allí es todo a lo grande, una montaña a lo grande, también con lo que significa que también al estar tan alto siempre hace muchísimo frío. He pasado muchísimo frío, a pesar de que iba muy abrigada. Tú has llegado allí, claro, en invierno, ¿no? Pero sí, invierno de allí, y hacía muchísimo frío. Pero bueno, todo lo que, antes de continuar, todo lo que has dicho, sí, es cierto. Y vale. Y bueno, sobre todo la sensación de pobreza sí que se nota, ¿no? Sí que se nota por las condiciones, un poco, o sea, sobre todo las condiciones climáticas son muy duras, y los que viven en las zonas rurales, te impresiona ver a los niños pues descalzos con el frío que hace, y a lo mejor cuando o nosotros que estábamos en el Salar de Uyuni, que es había un hotelito ahí para turistas, y una de la hija de la señora que llevaba el hotel pues venía, se acercaba a nosotros, no nos tocaba y tal, le tenía las manos heladas. Y las condiciones son duras, climáticas, y luego también mucha gente ha migrado a la ciudad. Y el campo se está despoblando, y bueno, entonces en la ciudad hay pocos recursos para tanta gente que ha ido del campo, ¿no? Y luego también viven de la agricultura, pero al ser las condiciones tan duras, pues solamente pueden cultivar poca cosa que resista al clima, ¿no? Y bueno, y luego aparte Bolivia es muy rica en cuestión de todo lo que tiene de gas natural, de estaño, bueno, y zinc, todo, muchísimos minerales, pero claro, no tiene suficiente dinero para explotarlo todo, ¿no? Claro. Pues nos ibas a contar tu ruta desde Santa Cruz. Yo tengo aquí delante un mapa, así que voy siguiendo un poco, ¿no? Muy bien. Pues mira, una de las cosas más importantes es que hay varias regiones, entonces yo llevaba poco peso, pero yo digo, la gente si quiere llevar peso, hay como campamentos base, o sea, uh-huh. por ejemplo, en Santa Cruz llegas allí, dejas en un hotel, duermes allí, dejas en el hotel el equipaje más gordo, que no hay ningún problema, te lo guardan sin ningún coste, uh-huh. y desde allí te coges una mochila más pequeña y puedes ir moviéndote a muchos sitios, incluso de un día o dos, uh-huh. te llevas lo imprescindible para pasar ese día, yeah. y luego vuelves al hotel base, digamos. Uh-huh. Entonces, desde Santa Cruz fuimos a unas ruinas que se llaman de Samaipata, que está el fuerte. Uh-huh. Y bueno, son unas ruinas, muy bien no se sabe el origen. Uh-huh. Ni luego dijeron que es una ruina base que es solamente se puede ver desde lo alto, porque a nivel de tierra no ves todas las figuras que hay, pero cuando te subes a un alto que está preparado para el turismo, uh-huh. ves toda la sensación que todo está sobre una piedra tallado y son animales, jaguares, uh-huh. y lo que pasa que no está nada documentada. Luego sí que llegaron los incas, hicieron unas paredes, las paredes, porque para los incas son muy importantes las piedras, hicieron uh-huh. varias paredes y es lo que está más documentado, pero de las ruinas en sí no, pero el pueblo vale la pena, las ruinas son increíbles, uh-huh. y lo que sorprende de Bolivia es que éramos las únicas turistas. Bueno, eso sí en que una suena... extensión grandiosa y unas ruinas preciosas. Uh-huh. Así que luego ya empezamos a ver algunos turistas más, turistas locales bolivianos, uh-huh. y pocos extranjeros, porque realmente no, o sea, pensábamos esto en cualquier otro sitio, claro. habría colas, pero claro. la verdad es que en Bolivia no. ¿No había turistas, por ejemplo, argentinos o chilenos? Sí, pero ya más en las zonas más turísticas como el lago Titicaca, uh-huh. o el Salar de Uyuni, uh-huh. es lo donde más hay. Uh-huh. Bueno, después de estar por Santa Cruz y ver un poco esas ruinas, uh-huh. pues cogimos un vuelo interno hasta Sucre, uh-huh. porque son distancias muy muy largas y podías estar en un autocar unas 20 horas o así, decidimos ir en claro. un vuelo interno. Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros hay más o menos de Santa Cruz a Sucre? Aproximadamente como unos 700 uh-huh. o así, las distancias son muy largas. Sí, sí, sí. Claro, o sea, que en el mapa parece una distancia más o menos llevadera, pero claro, también es por montaña, ¿no? Sí, sí, y muchas carreteras no están asfaltadas, uh-huh. y entonces el tiempo claro. es claro, bueno, se tardaría mucho. Claro, el tiempo lleva a ser un poco el reloj occidental, ¿no? A la claro. hora de calcular tus vacaciones, ¿no? Sí, sí, sí, el mes o, claro. o las 3 semanas. Claro. Porque en total estuviste 3 semanas o por ahí, ¿no? Más o menos, sí, 3 semanas, uh-huh. sí. Después, cuando bueno, Sucre es la capital constitucional, de hecho impresiona mucho porque nada más pasear por Sucre hay muchísimo, todo está lleno de abogados, es donde bueno, está toda la justicia, digamos, uh-huh. y está separada de La Paz. Los poderes. Sí, sí, sí, que la capital está dividida, es algo que a mí me ha llamado la atención, sí, no lo sabía. Sí, sí. Uh-huh. Es curioso porque llegas ahí y todo, y además la gente muy trajeada, los trabajadores que de los juzgados, y bueno, y Sucre se llama la ciudad blanca también porque está lleno de iglesias, uh-huh. de iglesias y es blanca y, bueno, vale la pena, la uh-huh. verdad. Una ciudad tipo colonial o algo así. Sí, vale uh-huh. la pena, pero para estarse... un día o dos, no más. Uh-huh. Después, desde allí, también es como campamento base, ¿no? Uh-huh. Dejas las cosas más gordas en el hotel y vale la pena un mercado artesanal que se llama el pueblo de Tarabuco. Uh-huh. Y entonces allí los indígenas conservan toda la artesanía, toda la vestimenta de ellos de hace siglos. Y es muy curioso, sobre todo unos cascos que llevan, si alguien lo puede ver por internet uh-huh. o las fotos. Yo lo estoy viendo ahora. De que recuerdan los cascos de los españoles, casi. Sí, que lo llevan unos músicos, ¿no? Según estoy viendo por aquí. Sí, en... sí. Uh-huh. Y bueno, es increíble porque... Y también la artesanía lo hacen los hombres, uh-huh. no lo hacen las mujeres. Cosa rara, ¿no? En esa zona. Y son preciosos. Uh-huh. O sea, la artesanía que hacen es preciosa. Uh-huh. es una de las más caras de Bolivia también, porque tiene muchísimo trabajo, porque muchas lanas son antiguas y o sea, vale la pena ir a visitarlo. El mercado. Sí, sí. Después de allí ya fuimos a Potosí. Yo no entré en las minas, me quedé solamente en el cerro. No entré en las minas porque me daba mucha impresión. También vi un reportaje de las condiciones tan duras y no me animé a entrar, ¿no? Pero mis compañeras entraron y bueno, sí, las condiciones son muy duras. También decir que en Bolivia hay muchos guías, muchas ofertas de packs turísticos que te llevan, por ejemplo, a las minas, te llevan al cerro, te ponen todo el equipaje, el equipo para entrar a la mina y te hacen todo el recorrido, pero también decir que hay tours que lo puedes hacer por tu cuenta. Además te venden la idea de que no puedes ir allí sola porque es peligroso, pero tú puedes ir perfectamente con autobuses locales, subir hasta el cerro. Y bueno, impresiona, Potosí impresiona muchísimo por ese cerro que desde todo el pueblo de Potosí se ve. Y bueno, dicen que desde que se explotó hasta ahora que ha bajado 6 metros la montaña, está todo lleno de agujeros. Sí, sí, sí. Pero bueno, todavía continúan allí, las condiciones muy duras y lo peor de todo esto, que yo creo que es lo más fuerte, es que los mineros de todo este trasiego turístico no se llevan casi nada. Claro. Se llevan solo la entrada a la mina y nada más. Yo no sé si es en ese lugar, pero no sé si habrás visto la película de Diario de Motocicleta. No. Pues es una película interesante y creo que te gustaría además. Es la historia de Alberto Granados y de Ernesto Guevara, el que luego fue el Che, haciendo su primer viaje por Sudamérica. Yo no sé si es en Potosí, pero si no es por ahí, es cerca. Y también tenían un poco esa realidad, ¿no? De la dureza de los mineros, ¿no? De las condiciones de su vida, ¿no? Sí, la verdad es que impresiona. Y chicos jóvenes, y aunque la edad oficial dicen que son 18 años, pero claro, los hay más jóvenes. Claro. Y bueno, muchísimas mujeres viudas y... Y no lleva, o sea, la esperanza de vida no es muy alta, ¿no? Con las condiciones de vida, pero bueno, por eso también los mineros están continuamente haciendo huelgas y sí, cortan calles y por las condiciones tan duras que tienen, ¿no? Bueno, por lo menos hay movilización, que ya es algo, ¿no? Sí, sí. Desde Potosí también se pueden hacer algunas rutas turísticas, sobre todo hay un sitio para bañarse con aguas termales y bueno, cualquier ruta, también el campamento base puede ser Potosí, te puedes ir moviendo desde allí pues a las lagunas, a ver todo el paisaje, y desde todo ese paisaje el cerro Potosí está siempre presente, ¿no? Lo tienen muy presente. Y ya de ahí cambiamos radicalmente y nos fuimos de Potosí, que es todo casi desértico, al Salar de Uyuni. Está al sur, suroeste, ¿no? Sí. Está entre Oruro y Potosí, sí. Y allí es un viaje también de unas 6 horas o así, por camino de tierra. Y cuando llegas a Uyuni, Uyuni es como un pueblo del oeste, el pueblo en sí de Uyuni es bastante feo, pero también ese campamento base para luego ir al salar. Y bueno, ahí sí que ya empieza todo el rollo turístico, que es donde más turistas ves, porque hay muchos operadores que ofrecen tours y ahí poca cosa puedes hacer. De hecho, o sea, no puedes ir al salar de Uyuni solo. Es verdad que sí que tienes que ir con alguien que lo conozca. ¿Por qué? ¿Qué es el salar de Uyuni? Es un salar de una extensión, por aquí tengo los datos, a ver si lo encuentro, pero bueno, o sea, unas salinas o algo así, ¿no? Sí, son unas salinas inmensas y bueno, la gente vive, explota una parte pequeña del salar para comercializar la sal, pero la otra parte pues no se puede hacer nada porque es un salar inmenso. Solo hay unos cuantos pueblos alrededor que viven del turismo y hay un cementerio de trenes, que era el tren que iba de Oruro a La Paz antiguamente, y que también y otra parte hacia Argentina, pero ya no funciona. Entonces, digamos que una de las atracciones turísticas es ver el cementerio de trenes. Sí, sí, sí. Y bueno, es impresionante más que nada el salar, porque te da la sensación de estar pisando nieve, pero en realidad es sal. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, es increíble, la verdad es que nunca he visto una cosa igual. Es impresionante, te quedas sin nada que decir, porque es una de las cosas más impresionantes que he visto. Sí, sí, sí, sí. Aunque es un poco desolador, ¿no? O un poco, en este caso, desalador, ¿no? Sí, es una sensación muy extraña, porque se te queda toda la cara y todo el cuerpo, pero sí, sí, sí. Como además también está muy alto, uh-huh. Y de la sal y todo, se te queda todo reseco. Es una zona dura, ¿no?, de Bolivia, posiblemente, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Hace un frío y sí. Y bueno, para el turismo, a cualquier sitio que vayas, hay como tres campamentos, como tres hotelitos pequeños, uh-huh. Y ahí tienen que traer todo también, incluso la gente que vive allí también, en los pueblecitos, todo lo tienen que traer con camión, cisterna, el agua, uh-huh. No hay luz, hay generadores con gasolina, uh-huh. Y bueno, las condiciones también para la gente que vive allí es dura, uh-huh. Son duras. Uh-huh. Y bueno, también una de las cosas que impresiona en general en Bolivia, que a lo mejor ves un pueblo que solo hay 10 casas y te imaginas que bueno, que debe de vivir poca gente, pero a lo mejor son 100 habitantes, no. Porque en las casas vive muchísima gente, uh-huh. y las escuelas hay muchos niños, muchos porque niños, vienen, ¿no? De, uh-huh. de varias zonas, ¿no? Uh-huh. Oye, Yolanda, te propongo que, si quieres, podemos hacer un pequeño descanso y ponemos un poco de música. Había pensado, ya sabes tú que soy un amante de la música de Paco Ibáñez, sí. Y tiene un poema... Vamos, tiene un tema que es un poema de Nicolás Guillén que se llama Soldadito Boliviano, ajá. Y que habla de cuando mataron al Che, que le mataron en sí, Bolivia, ¿no? Sí, sí. Precisamente por una zona cercana de lo que estás hablando, sí. Por la zona más o menos entre Potosí y Sucre, si no me equivoco, sí. Fue por donde le dieron muerte, ¿no? Sí, sí. Pues sí. ¿Te parece que escuchemos un poco de música? Muy bien. Espérate ahí, no cuelgues, ¿vale? Muy bien, muy bien. Venga, vamos a escuchar un poquito de música. De Nicolás Guillén, Soldadito Boliviano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, y era argentino y cubano. Y era argentino y cubano, soldadito de Bolivia. Y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo da pobre del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorare su mano, aunque llorare su mano, soldadito de Bolivia, aunque llorare su mano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. con el cobre que te paga, soldadito boliviano. Que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano. Bueno, escuchábamos al gran Paco Ibáñez, ¿no? Yolanda, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Vale, es que no sabía si te había colgado sin querer o qué. ¿Has podido escuchar la canción? No, no. Ah, vale, bueno. No. Ya luego lo escucharás, si acaso. Sí, sí. Pues es una canción que habla de un soldado boliviano, ¿no? Que con rifles americanos mató a su hermano Ernesto, ¿no? O sea, que había ido a ayudarles y, sin embargo, el soldadito boliviano pues se lo cargó, ¿no? Es un poco la cosa. Pues nos estabas contando que estabas en Uyuni, en los Salares, ¿no? Sí. Y bueno, es impresiona muchísimo. Uh-huh. Luego allí hay varias lagunas que tienen los nombres de los colores que se ven a lo largo del día, ¿no? Pasan por diferentes colores, pero en realidad los que más se ven son el verde y el rojo, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienen esos nombres, la Laguna Colorada, vale. Laguna Verde. Y después también impresiona, porque está muy cerca de Chile, muy cerca de San Pedro de Atacama, y ves uno de los volcanes más altos, que si no me equivoco se llama Parinacota o algo así, que es chileno. Bueno, y impresiona porque estás al lado, o sea, podrías pasar a San Pedro de Atacama, pero por lo que decimos de las cuestiones del tiempo, ¿no? Claro. Te quedas ahí diciendo para otro año. Para la siguiente vez. Sí, porque hay mucha gente que hace ese triángulo, un trozo de Chile, un trozo de Perú y un trozo de Argentina. Y bueno, es un buen viaje para América del Sur. Enorme viaje, claro que sí. Sí. Bueno, y después del Salar de Uyuni, nos fuimos a La Paz en un tren nocturno de 12 horas. ¿Qué tal el tren? Pues muy bien, como estábamos tan cansadas del Salar de Uyuni, porque fueron muchísimas horas también de vuelta y bueno, y son duras las condiciones, pasa mucho frío, pues cuando llegamos al tren, que era nocturno, estuvimos durmiendo toda la noche. Oh, benditas, ¿no? Sí, sí, pero la gente que lo ha hecho de día dicen que es un paisaje precioso. Es una lástima no haberlo hecho de día. Pero el ambiente de un tren nocturno también es muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. Un tren nocturno atravesando Bolivia, ¿no? Sí. Porque es un viaje larguísimo, además. Sí, sí, 12 horas, sí. Sí. La lástima es que vas dormido y no te enteras de mucho. Claro, ¿no? Y después de llegar a La Paz, ya desde allí nos fuimos al lago Titicaca. No nos quedamos en Copacabana, que es donde se queda la mayoría de gente. Nos fuimos a la Isla del Sol, que es una islita muy pequeñita cerca de Copacabana, unas 2 horas o así. Está en medio del lago, ¿no? Sí, Titicaca. En medio del lago, sí. Y es increíble ese paraíso. O sea, eso junto al Salar de Uyuni fueron una de las cosas que más me impresionaron. Descubrimientos naturales, ¿no? Sí, sí. Y es increíble, o sea, llegas allí a una islita que tiene muchísima agua, y tienen que llevar todavía el agua potable con burros, porque bueno, no hay un buen sistema de canalización del agua. Y bueno, lo que ha hecho la gente también está aprovechando un poco el turismo, no está tan masificado como Copacabana, pero la gente que vive en la isla pues aprovecha y hace una pequeña obra en su casa y da alojamiento a turistas. También justo cuando llegamos nosotros, hacía una semana que había llegado la luz, o sea que sí, ya no es, aquí no era con generadores, sino que Llevaban una semana con electricidad. Sí, una semana. ¿Y qué decían? Porque eso es un milagro, ¿no? Estaban muy contentos, sobre todo porque una de las cosas que te ofrecían es internet. Entonces era como, antes que ofrecerte cualquier cosa del hotel, decían, tiene internet. Sí, para poderte comunicar, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, estaban muy contentos por la luz, ¿no? Uh-huh. Porque es importante. Uh-huh. Y bueno, no está, una de las cosas que no está, que a mí me gustó más, es que no está muy preparado para el turismo, entonces pensé, menos mal, claro, ¿no? Porque así es, cada vez estará claro. más conservado, ¿no? Claro. O sea, esas son las zonas, así básicamente, porque Bolivia es enorme, como hemos dicho antes. Sí. Por ejemplo, por el norte no llegasteis, ¿no? O... No. No fuimos a la zona del Pando ni todo esto, no llegamos. Nos quedamos solo, después de La Paz fuimos a Sajama y acabamos después en Las Yungas y ya está, porque luego volvimos, cogimos un vuelo interno y volvimos a Santa Cruz porque salía el avión desde allí. Pero no, al norte no llegamos. De todas formas, es tan grande que bien se merece más de un mes. Sí, más viajes, ¿no? O más viajes, sí. Bueno, cuéntanos eso de Sajama, porque, bueno, nos has pasado unas fotos. Sí. Que precisamente son del pico Sajama, ¿no? Sí. Y también del camino de Las Yungas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Que, por cierto, te animo a que nos pases unas cuantas fotos más para que hagamos otra entrada sobre fotos bolivianas, ¿no? Sí, tuyas, si quieres. Yo encantada. Pues porque sí, además pues sí. También te agradezco que me hayas ofrecido hacer el programa también y participar, porque cuando yo llegué pensé, bueno, le explicas a la gente muy poco, pero así hablando una hora entera del viaje, sí, no lo había hecho hasta ahora. Ajá. Entonces, ajá, estoy contenta, porque cuesta mucho. Te has desahogado un poco, ¿no? Sí. Y las fotos lo mismo. Claro. No, como hay tantas fotos, para no acabar aburriendo al personal al final. Bueno, pues pondremos, si tú eres tan amable de mandárnoslas, sí, las pondremos en el blog nuestro, sí. Sí, yo encantada. Pues el pico Sajama es uno de los más, es el más alto de Bolivia. Es un pueblo, Sajama en sí es un pueblo pequeñísimo, a lo mejor, no sé, no llega ni más 50 habitantes máximo. Y solo hay dos tiendas pequeñitas, dos hoteles, y viven básicamente del turismo, pero las únicas turistas que íbamos a caminar y tal éramos nosotras tres, porque el resto aprovecha para subir a la cima del Sajama. Entonces hay muchísimo turismo de europeos, sobre todo alemanes y franceses y también españoles que van a hacer el pico, ¿no? Porque también hay mucho turista que hace todos los picos importantes de Bolivia, de Chile, y bueno, vive de eso el pueblo básicamente. Claro. Pero tiene su encanto, ¿eh? Porque cuando se van los turistas y hacer el pico y te quedas ahí solo con la gente del pueblo, con la gente del pueblo, y que también está un poco desaparecida, no se sabe dónde está, impresiona muchísimo. Ver el Sajama siempre presente ahí, y es increíble. Sí, ya he dicho que tenemos una foto, pero nada más un dato, ¿no? Es que son 6.542 metros, nada más y nada menos, ¿no? ¿Habéis tenido algún problema de altitud o...? Bueno, está el típico mal de altura, de ellas sí que se encontraron mal... pero yo no noté, no tuve síntomas, solo un poco a lo mejor la sensación por la noche, que te despiertas con taquicardia, alguna vez que se te acelera más el corazón, y sensación de presión en la cabeza. Y claro, no puedes correr, si pierdes un autobús o si corres un poco mal, ya te asfixias. Pero bueno, sí que suele afectar a la gente. Había turistas así que estaban hechos polvo, y también los propios bolivianos. ¿Sí? Yo pensaba, una cosa que me impresionó, que como estaban acostumbrados, no les afectaba, no les afectaría tanto, pero sí que les afecta. A veces sí, les duele la cabeza y dicen que es por la altura, sí, lo combaten con la coca y van masticando para combatirlo. Pero sí, también se encuentran mal, y una de las cocineras que venía, que estaba en el Salar de Uyuni y tal, se encontraba bastante mal, porque, incluso vomitando. Uh-huh, ¿pero todo? ¿Porque a qué alturas habéis estado, así habitualmente? La máxima a 4.000 y pico. Es mucho, ¿eh? Es en las Yungas, uh-huh. Un pico muy alto que, bueno, la cima, digamos. Uh-huh. Pero sí, la PAC tenía, no sé si tenía... Hará 2.000, no, 3.600 o así, creo. La capital, es la increíble, capital. Es increíble. Sí, sí. Lo que pasa que nosotros al llegar a Santa Cruz, que tenía una altura, no era muy, no recuerdo ahora qué altura tenía, pero no era muy elevada, fuimos subiendo a los de más altura. Uh-huh. Entonces no nos dio el choque tan fuerte, ¿no? Porque uh-huh. A lo mejor si llegas a La Paz y de repente son 3.600 metros, sí que se nota más. Uh-huh. Pero Santa Cruz no está excesivamente alto, es 1.000 y pico o así. Pero sí que afecta, ¿eh? De hecho, hay pastillas y sí, ¿no? Sí que afecta, sí. Uh-huh. Y luego a mí no me pasó nada hasta que llegué aquí, que sí que tenía un poco de malestar del estómago, pero a mis compañeras el estómago les fastidió algunos días. Uh-huh. Y bueno, lo que le pasaba ahí a la mayoría de turistas pues era eso, ¿no? Claro. La mareo, cosas del estómago, uh-huh. Estomacales. Yo te quería preguntar, bueno, porque antes de que, bueno, las Yungas, ¿no? Un poco... Sí, pues ahí... Porque eso es un monte, ¿no? Me dices. Está en lo... Cuando llegas a La Paz, a la capital, vas a un sitio que se llama El Alto, y uh-huh. Desde allí empieza el camino, que el nombre es El Choro, uh-huh. y es por la zona de las Yungas. También le llaman el Camino de las Yungas o el Camino del Choro. Y entonces son 70 kilómetros de caminar entre una zona selvática. Uh-huh. Y llegas hasta un pueblo que se llama... ahí ahora no me acuerdo, Coroico, creo que se llama Coroico, y entonces son 70 kilómetros y se hacen en 3 días. También decir que... Andando, que ¿no? Es andando, ajá. Sí. Decir que es increíble, o sea, es un... vas con tiendas de campaña, bueno, claro, vas con un guía local porque es fácil perderse. Ajá. Y además son guías que viven allí, ya conocen el camino. Claro. Solo hay 2 pueblos en 70 kilómetros. ¿Subiste andando? Sí, sí. No se puede hacer de otra manera. No, solamente uh-huh. Los burros incluso lo pasan muy mal, y solamente una de las fotos que te envié uh-huh. son de las llamas que están transportando bambú, transportaban sí. en esa foto, uh-huh. y son las que la utilizan de animal de carga. Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros fuimos también como eres un poco novata y no sabes de qué va, también fuimos con un tour organizado, pero luego hablando con los guías locales, y es una de las cosas también a defender y saberlo ya si alguien te lo ha dicho, que lo ideal es contratar a guías locales directamente. Uh-huh. Y no llevarlo preparado, ¿no? Claro, uh-huh. porque los guías locales le paga la agencia. Uh-huh. Claro. Y entonces si tú los contratas directamente, le pagas a ellos el precio, claro. que ellos estipulen. Claro, claro, claro. Porque ellos a lo mejor les pagaban en 3 días, le pagaban poquísimo, a lo uh-huh. mejor 15 euros o así, uh-huh. o sea, el cambio uh-huh. para ellos tampoco era mucho, porque incluso en el caso de la cocinera que de Uyuni, ella tenía que poner el gas, uh-huh. ¿vale? Que uh-huh. allí es muy barato, pero bueno, que es importante, si ya alguien te lo ha dicho, contratar guías locales. Uh-huh. Y bueno, es un camino precioso, vas todo el rato por oyendo el río, uh-huh. y toda la selva, y bueno, puentes colgantes, acampar ahí con las estrellas, con el sonido del silencio, y increíble. Bueno, muy recomendable. Pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta eso. Sí, sí. Yo, Yolanda, nos quedan 2 minutos, sí. y te voy a pedir un esfuerzo de síntesis para que nos cuentes 2 palabras sobre un poco la realidad social de Bolivia. Sí. ¿Y cómo has visto tú a la gente con relación a la opinión, ¿no? sobre Evo Morales y su gobierno? Sí, pues mira, tal y como salen las noticias aquí, es verdad, totalmente dividida, dividida, porque las zonas más ricas no quieren oír hablar de él, porque dicen que favorece a los indígenas, y los indígenas pues muy contentos porque está alfabetizando al 100% de la población rural, sobre todo, y bueno, y proporcionándole lo que es también placas solares, a sitios que no puede llegar la luz, no sé, entonces, claro, dividido, dividido. O sea, en principio, tú has visto que hay necesidades básicas sin cubrir y que Evo Morales por lo menos está haciendo el esfuerzo, ¿no?, de dignificar Europa, un poco. Sí, desde Europa también se veía así un poco, se veía así, ¿no?, como un poco la esperanza, bueno, Evo y tal, pero allí está dividida la cosa. Y luego también mucho racismo, pintadas de racismo de indios fuera, sí, en la zona de Santa Cruz, Sucre. O sea, que hay una cierta conflictividad, ¿no? Cierta, sí. Además llegamos justo eso cuando se iba a aprobar la Constitución también, y había muchas revueltas, muchos cortes de carretera. Sí, sí. Bueno, a ver si poco a poco. Bueno, aparentemente por lo menos que se muevan las cosas, ¿no? Sí, sí. Eso es lo importante. Sí, bueno. Y bueno, y decir sobre todo que los bolivianos es una gente estupenda, y sobre todo animar a la gente que vaya, si le gusta viajar. Fíjate que yo no era un país así que lo tenía en cartera, y sin embargo lo que tú has contado me anima mucho a mirarlo, sí señora. Sí, qué Yolanda. Bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Yolanda Cano, que nos ha acompañado hoy. Sí. Y bueno, pues hasta muy prontito. Muy bien. Esperamos tus fotos, las pondremos en el blog del programa. De acuerdo, muy gracias bien. Gracias y un beso, Yolanda. Vale, gracias. Gracias, adiós. Bueno, pues esto ha sido todo hoy. Esto ha sido Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía en 102.4 y en radioutopía.es. El programa se va a repetir, como siempre, en esta temporada, los miércoles de 11:30 a 12:30 de la mañana. Se va también a situar, a colgar en el archivo de Olvida tu equipaje, www.olvidatuequipaje.blip.tv. Muchas gracias por escuchar y hasta la semana que viene. Vamos a quedarnos con un poquito más de música mientras que vienen los amigos de Miscelánea. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito.